Después pasarlo siempre. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Estamos hablando con Juan Semenzug, el técnico de Estudiantes de Olavarría. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Fabián? Todo bien, llegando al hotel. Ya, ¿están parando cerca de ahí por Saavedra? Estamos, sí, en Vicente López. Ah, muy bien. ¿Está en el hotel de la esquina, enfrente a la estación de servicio? Estamos en a una cuadra de Libertador, en un hotel grande. Exacto, sí, ya sé cuál es. Bueno, ¿cómo están para el partido de esta noche? ¿Cómo llegaron? Para mañana, perdón. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo fueron los dos primeros juegos? Bueno, estamos bien. O sea, llegamos sano, que es lo importante en esta etapa. Tenemos todo el personal disponible, así que tranquilo con eso. Y después los dos juegos fueron partidos diferentes, ¿no? El primero lo pudimos dominar de entrada y el segundo necesitamos trabajar todo el partido, así que bueno, esperando el tercer juego con la intención de poder ganarlo, pero sabiendo que va a ser extremadamente difícil, ¿no? Juan, ¿se genera o te genera algo de presión capaz el hecho de pensar que Estudiantes viene haciendo una muy buena temporada y bueno, el año pasado también llegó a la final, estuvo un paso de lograr el ascenso a la Liga Nacional? ¿Te genera algo de presión esto o cómo lo vivís vos? No, para nada, es parte del trabajo. El esfuerzo que hemos hecho en esta temporada, o que ha hecho el grupo en esta temporada, lo ha puesto de nuevo en un lugar de elite, así que disfrutándolo, no hay presión para nada. ¿Y qué le decís al equipo, no, a los jugadores, preparar este tercer juego, no, teniendo en cuenta que obviamente de ganar van a barrer la serie y van a pasar a la gran final por un ascenso a la Liga Nacional? Desde lo mental, ¿cómo se prepara el juego? No, nosotros vamos a intentar jugar a con nuestras formas. O sea, mentalmente el equipo no necesita ser motivado, digámoslo de alguna manera. El equipo está bien, está en un intento importante. Vamos a tratar de prestar atención a detalles del juego propiamente dicho y a ver si eso nos alcanza para poder ganar. Estamos hablando con el técnico de Estudiantes de Olavarría, Juan Semenzug. ¿Cuáles son las claves o qué tienen que repetir con respecto a lo que hicieron en los dos partidos anteriores para poder quedarse con un tercer juego? Yo creo que la clave va a estar en que podamos, durante los 40 minutos, tratar de imponer un poco más nuestro ritmo de juego al ritmo que nos intentó poner Platense. Nosotros nos gusta correr el campo, eso intentaron que no lo hagamos, así que creo que un poco va a estar por ahí. Después, detalles tácticos. Detalles tácticos de parte de los dos equipos va a haber, tratando de sacar las virtudes de lo otro, así que eso lo iremos viendo en el juego, pero me parece que la esencia del juego colectivo nuestro debe estar presente para poder ganar, ¿no? Desde lo mental, bien, como bien dijiste, ninguna baja para el partido de hoy, ningún jugador que esté en condiciones por ahí no buenas, ¿no? Para jugar el partido de hoy, ¿no? No, están todos sanos, cansados nomás un poco de los dos juegos en casa, pero bien, sin ningún problema. Bueno, Juan, espero que tengas un buen partido, espero que mañana que se puedan quedar con, bueno, a los dos, ¿no? A Platense también les deseo que sí, se... claro, sí, sí. Porque obviamente uno no hecho para ninguno de los dos, que tengan un buen juego ambos y como es el básquet, ¿no? Que va a generalmente gana el que juega mejor. Normalmente pasa eso, así que veremos cómo se presenta el juego mañana, son todos diferentes y que salga lo que tenga que salir, como siempre digo. Abrazo enorme y buen partido mañana, ¿eh? Dale, Fabián, abrazo. Ahí está, la palabra de Juan Semenzú, quisimos tenerlo que sea cortito para en el final.